Esto es Reventón FM. Comenzamos con Bohemia en vivo. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol a arena al volar, bajo al cielo a su temblarse, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria los hombres y canción. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino. Y se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Yo sé mucho tiempo. Carlitos, ¿dónde anda? Carlitos. Carlitos, vente para acá porque yo no. Estás comiendo, vamos a ver qué. Vamos a ver de qué nos acordamos. Estás escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión. Hasta que el cuerpo aguante. De Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión de Bohemia en Vivo en su edición número 19. Gracias, muchísimas gracias por estar acá sintonizados en primera fila y sentados ahí backstage. Gracias a la gente que ya se conectó y que ya envió saludos desde hace ratito que estamos platicando con ellos acá en el chat. Y pues vamos a dar un repaso a la gente que ya está conectada por acá. Saluditos muy especiales, muy grandes para la güera. Saluditos para Víctor Alfredo, para Juanita Laguna, para nuestra gente que nos escucha desde Purísima del Rincón, también un saludo y un abrazo muy grande para ellos. Por supuesto, un saludo hasta Ciudad del Playa del Carmen para Caer, es nuestra administradora que también está conectada y que nos hace de verdad el favor de darnos este espacio para estar con ustedes en este programa. Y bueno, también saluditos a Marisol Salud, Laguna, que está conectada, a nuestro bien amigo Juan Manuel Garcideñez hasta Tepic, que por compromiso no pudo conectarse en emisiones pasadas, pero qué bueno que estás por acá, mi estimado Juan, qué bueno que estás por acá. Pues bueno, el martes pasado, como bien recuerdan, tuvimos nuestra bohemia en la ciudad de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, la capital mundial del calzado, y fue una grata experiencia estar allá en León. Tuvimos el gusto de saludar en persona a muchísima gente, también tuvimos ahí un jam que se aventaron, una improvisación que se aventaron varia gente. Tuvimos el gusto también de conocer a dos artistas que no conocíamos antes, pero que ya tuvimos el gusto de conocerlos, y que por cierto también hicieron sus grabaciones ese mismo día y también nos hicieron llegar algunas de ellas. Pues entre la gente que estuvo allí el martes pasado, estuvimos ahí en cabina de Juanita Laguna. Gracias por la hospitalidad a ti y a Ale, gracias, te la pasamos muy pero muy muy padre. También estuvo por ahí Gaby Picón, que también fue anfitriona en una de las bohemias del pasado 17 de septiembre, junto con Alejandro, su esposo. Perdón. Estuvo, por supuesto, la tía Terrines también allá, supervisando a Juanita en cómo se llevan los controles de este programa. Y pues bueno, también estuvo la güera Víctor Alfredo, a quien de verdad nos dio mucho gusto verlos, se sentaron allí a mi lado. También estuvo el buen Juan José Hernández, Carlito Salvador estuvo también por ahí, su sobrina Adriana Santos, que de verdad qué padre voz que tiene, que también estuvo ahí. También Loli Spadilla, quien también ya nos envió sus audios. Y bueno, pues Cristian, Denise, Daniela, gracias por la hospitalidad que nos dieron, gracias por estar ahí. Saluditos, también ahorita se está conectando Leti Cordero, buena noche. Anaí, qué gusto que estás por acá, de verdad, me da gusto que estés por acá escuchando, que te dices el tiempo de conectarte. Gracias por estar aquí en sintonía, te tenemos por ahí una sorpresita que te va a gustar. Saluditos también a Alejandro, que ya se conectó. Saluditos hasta Toronto para Claudia Laguna, para Jardín Negrete y su esposo Quique. Pues saludos hasta Toronto, que nos escuchan. Qué bueno que están en sintonía. Pues bueno, ahí tenemos más bohemia, tanto de la gente que ya ha estado participando en otras ocasiones, como gente nueva. Hoy tenemos a dos artistas de verdad muy muy bueno, es uno de excelente calidad, tanto como el otro. Van a escuchar qué bueno está esto que nos enviaron, y pues esperando que nos sigan en la huella acá en Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Y podemos enviar saludos también a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta gran radio que es Reventón FM. Por supuesto, al buen Kruger, que ayer tuvo su programa de aniversario, estuvo padrísimo. Muy recomendable que estuvo. Si lo perdieron, pues, o no pudieron escucharlo, háganlo saber, les mandamos el link del programa. Pero estuvo de verdad sensacional ese programa de primer aniversario de el manicomio de Kruger. También saludos para el buen Blue, que también tiene su programa estelar. Saluditos a Lili San hasta Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Que nos la pasamos muy padre el martes pasado allá en León. Tuvimos la oportunidad de quedarnos ya tarde, pero se hicieron grabaciones, algunas inéditas, algunas que salieron improvisadas, pero también se hicieron grabaciones que se las mostraremos muy, pero muy pronto. Bueno, de hecho tenemos hoy tres aquí que van a debutar. Bueno, canciones que se grabaron el martes pasado allí en la sucursal de León de Reventón FM. Y bueno, el primer tema que escuchamos fue algo de Toño Estrada. El tema se llamó Cantares. Este tema fue grabado el pasado 17 de septiembre. Y pues vamos a continuar con el siguiente bloque. Esto que viene es algo del Güero Montiel, con su estilo característico de rock and roll, con este tema que se llama Tutti Frutti. Luego viene Lolis Padilla, a quien tuvimos el gusto de conocer el martes pasado y que nos envió sus audios. Y ella pues por primera ocasión va a estar aquí en Bohemia en Vivo. Bueno, estuvo de manera presente el martes pasado y también cantó una canción al aire. Pero nos envió dos audios y esto que viene de Lolis Padilla se llama ¿Cómo han pasado los años? Enseguida viene Mao Velázquez con el tema Solo para ti. Viene Sebastián García con ese tema de Alejandro Santiago que se llama Para empezar. Y vamos a cerrar el bloque con Steffi con este tema de Haash que se llama Corre Corazón. No, perdón, de Jesse Joy. Ese es Corre Corazón. Pues amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para todo el mundo mundial. Este es Reventón FM. Continuamos y empezamos con Bohemia en Vivo, número 19. Disfruten, pasen en la zona VIP, ahí están apartados sus lugares, busquen su lugar. Ahí también les dejamos, si querían, su té de quila. O también su agüita fresca. Bienvenidos, continuamos con Bohemia en Vivo, edición 19. Nada nos va a

Yo soy Hanna y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 31 minutos, tiempo central de México. Queremos hacer una corrección. Dije que era el programa 19, no es cierto, estamos ya en el programa 20 de Bohemia en Vivo. Me quedé con la emoción del pasado martes que estuvimos allá en León. Pues queremos enviar saludos a toda la gente que se está conectando otra vez más por acá. Saluditos a don Alfredo Sandoval, que nos está saludando y pide que enviemos saludos a la gente, a su familia que está en Wisconsin. Pues saluditos a toda la gente de allá, a la familia de don Alfredo Sandoval. Saluditos para también para Juana y Kike, que preguntan por Yossi. Yossi viene en este siguiente bloque para que no se lo pidan. Y pues bueno, recordándoles que somos una radio independiente y no tenemos patrocinadores y tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, así que es muy buena excusa para que nos escuchen en cualquier parte, ya sea que van en su carro y por Bluetooth, o si están en el banco, si van a llevar a sus niños a la escuela. Pues es buen motivo para que nos escuchen. Y de igual manera tenemos nuestros programas estelares. Ayer, por ejemplo, tuvimos el Manicomio de Kruger en su primer aniversario. Él transmite todos los lunes a partir de las 7 de la noche desde Irapuato, Guanajuato, México. Los martes también tenemos Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche. Ya saben la temática, aquí es bohemia al 100%, la esencia de la bohemia que se captura cuando nos reunimos con familiares, con amigos, nos grabamos y salen todos estos temas, y esto ha ido creciendo mucho, mucho, mucho. Los jueves tenemos a Blue con su programa Soundcheck, aquí él tiene rarezas, anécdotas, datos curiosos. A partir de las 7 de la noche hasta las 9, él transmite aquí desde Irapuato, Guanajuato, México también. Los sábados tenemos a Liri Sandes de Monterrey, Nuevo León, con su programa 007 en cuarentena, donde todo puede pasar. Aquí también ella tiene un programa muy versátil, ya que puede programar desde baladas, boleros, tríos, rondalles, estudiantinas. Los domingos tenemos a Blast from the Past, Very Quest, a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor Terry Ferris. Y aquí hacemos un recuento de los clásicos de la década, bueno, finales de la década de los 50, de la década de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Y aquí pues tenemos rock and roll, hard rock, baladas, power ballads, tenemos música country, disco, blues, lo que se les antoje. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que sigue conectándose y que está enviando sus saluditos. A Mayeli Pierres, saluditos. A Yuli también. Juanita dice, tía Terrines, saluditos para ti, para la bebé Terrines. La tía Terrines ya es la que nos está mandando los datos acá de todo lo que se escribe en el chat. Ella fue la que nos hizo aquí la anotación. Pues bueno, vamos a continuar con el siguiente bloquecito que también espero les guste. Espero se les guste, sí les va a gustar. Esto que viene es algo de Dorian Aldana, desde aquí de Irapuato, con este tema de Raúl Ornelas que se llama Hasta la Camisa. Ya verán qué tema tan padre. Luego enseguida desde Guadalajara, Chris López con este tema de Selena que se llama Amor Prohibido. Enseguida viene Josías Padilla desde aquí de Irapuato con este tema que es original de él. Esto se llama Se Fue. Ya verán qué bonito tema. Luego viene algo que grabó Juanita en la pasada bohemia, que fue el martes pasado. Esto que se llama Cariño Verdad, claro que sí. Luego viene Víctor Alfredo con esta rolita que se llama Virgen de Medianoche. También Víctor estuvo por ahí el martes pasado, nos estuvo acompañando. También inventó un palomazo junto con Juanjo y con Carlos Salvador. Pues él viene con este tema que se llama Virgen de Medianoche. Es un tema muy, muy, muy, muy padre. Y vamos a cerrar con ese virtuoso de la guitarra desde Tepic, Nayarit, como es Juan Manuel Garcideñas, con este tema que se llama Tico, Tico. Pues amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Me hace falta aquí la porra, que es lo que dice al final la red. Pero bueno, espero que por ahí en el chat lo escriban de toda, todísima, y se escriben la red. Pues amigos, son las 8 de la noche con 37 minutos, tiempo central de México. Pues continuamos con el siguiente bloque y le vamos a pedir a Tete Rines que suelte las siguientes cancioncitas. Suelte la Tete Rines, continuamos con Bohemia en Vivo número 20, no 19, número 20. Continuamos. Pero solo por ti solo por ti. De callar,

amigos de Reventón FM, de la radio más reventada de toda la red. Especial al programa de Bohemia en Vivo de los martes. Y mis amigos Juanita Laguna y Alex Rodríguez me invitaron a escucharlos. La verdad, me cambiaron parte de mi vida. Yo estoy conectada a Oxígeno Medicinal 24/7 en casita y para mí es hermoso. Me encanta la música. En mi camita me hace recordar, vivir y ser más feliz en mi presente. Gracias, Terris Ferris. Eres un gran anfitrión. Saludos y mi cariño y sigan adelante, soy su fan. Soy Anaí González Flores, desde León, Guanajuato. Gracias. Lo que siento es por lo que se fueron, lo que se perdieron. No saben de lo que se han perdido, me caray. De lo que te has perdido la noche de anoche. Cubre tu desnudez. Lo que siento es por lo que se fueron, lo que se perdieron. No saben de lo que se han perdido, me caray. De lo que te has perdido la noche de anoche. Por no estar conmigo. Thank you. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Ocho de la noche con 59 minutos antes, ya un minuto antes de las 9, qué bueno que siguen en sintonía. Pues vamos a echar saludos a la gente que nos está mandando saludos. Saludos a Hugo Flowers, que ya está conectado, dice que más tarde, más vale tarde que nunca, dice que su Alzheimer le dio chance. Pues qué bueno que estás por acá, Anaí, esperamos te haya gustado esto que te dedicó con mucho cariño Juanita. Saluditos también por ahí a Cas, a Yossi que se conectaron. Yossi, qué excelente canción. Gracias, gracias por compartirla. Vamos a enviar saludos a Salamanca, Guanajuato, para nuestro querido compañero de trabajo Gil, Gilberto Ramírez de antes, y a su hija Ale, que también están escuchando. Qué bueno que están en sintonía. Saluditos a la gente de Café con Leche, que de verdad ya hicieron llegar su dotación, al igual que Chin Chin Burgers, quienes también ya nos mandaron nuestra dotación de cada semana. Riquísimas como siempre las hamburguesas de Chin Chin Burger. Cuando vengan por acá los vamos a invitar a que vayan a comerlas. Van a ver qué delicia de hamburguesas. Pues bueno, espero les haya gustado el bloque anterior. Fue algo que se preparó con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes. Dice Anaí, gracias Juanita, me emociona tanto, recordé mi infancia a mi mamá cantando esta bella canción que ya me la imaginaba, y de verdad gracias por ser parte de esta mi vida y hacerme más feliz. Gracias a ti por estar acá en sintonía, es un gusto que cada vez haya más gente en este programa que, como les hemos dicho, lo hemos preparado con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes, y ha ido creciendo, ya son muchísimos la gente que ya participa en el programa. De verdad, es un enorme gusto estar acá con ustedes. Pues bueno, vamos con el tercer bloquecito, y en este bloquecito tenemos sorpresitas también. Esto que viene es algo de Claudia Esparza, acompañado de su hermano Marco Antonio Esparza, con esta canción que se llama Tú, Solo Tú. Luego viene Martita Chagoya o Marta Soñadora, como se hace presentar ella como Evidencias. Viene Chuchín Pantoja con una interpretación de él, de una composición que se llama Magdalena. Chuchín Pantoja lo pueden seguir en sus redes sociales, ahí o en YouTube también. De verdad, apóyenlo, un artista de León muy, pero muy, muy, muy bueno, que vale de verdad la pena ir a escucharlo donde se presenta. La siguiente canción tiene una dedicatoria muy especial, Juanita Laguna, con una oración que se le dedica a su tocaya Juanita Hernández. Y enseguida viene otro cantante que es por demás excepcional. Él también ya nos mandó sus audios. Él se presenta como Solo un Ángel, y él es un ex vocalista de Los Ángeles Negros. Y ya verán qué buena voz de Solo un Ángel, con este tema que se llama Tú y Tu Mirar. Gracias por compartir, Ángel. Ángel también nos manda un pequeño saludo que lo vamos a compartir con ustedes. Y bueno, pues si tienen la invitación es que si tienen sus audios, compártanlos con nosotros para poderlos programar como cada martes lo hemos hecho. Ya hoy son 20 semanas que tenemos este proyecto. Pues amigos, esto es Reventón FM, la radio más reventadísima de toda todísima la red. Escríbanlo por ahí en el chat. Vamos a enviar saludos también a mi tocayo Jorge González, el gran tenor. Gracias por los saludos, mi estimado Jorge. Dice saludos a todos. Voy llegando, saludos especiales a Juanita de Metocayo, gracias, recibido los saludos, y pues ya sabes que esta es tu casa, sé bienvenido, disfruta de esta segunda mitad del programa que seguro te va a encantar. Pues bueno, continuamos con más de Bohemia Vivo en esta edición número 20. Oh, beso a la arena. Las gaviotas te hacen reverencia. La puesta de sol te verá mudar. Nada. escuchado y hoy que estás de nuevo. Una oración cada mañana, hoy rezo por ti cada mañana, porque jamás no me vuelvas a mí, nunca te vayas más. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Solo Un Ángel, ex vocalista del grupo chileno Los Ángeles Negros, quien les hace la más cordial invitación para que hoy se conecten a través de nuestras redes sociales en La Bohemia en Vivo, su amigo de siempre y para siempre, Solo Un Ángel. Que la pasen bien. Un fuerte abrazo para todos los radioescuchas. No sé qué tiene tu mirar, que aún sin querer me hace soñar. O es que tus ojos siempre a mis sueños ligados estarán. Aquel amor se terminó, fue un sueño que fecundo. Solo me queda esa mirada y esta canción. Tú y tu mirar, yo y mi canción, siempre estarán ligados a nuestros sueños. Aunque lejos esté, nunca olvidaré tu mirada. Y tú recordarás mi canción, que es el eco de nuestro gran amor. De día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Quiero decir, pidiéndote Continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía. Son las 9 de la noche con 23 minutos tiempo central de México. Pues bueno, vamos a solicitarles, vamos a demostrar que somos una comunidad, que estamos aquí todos en comunión. Vamos a pedir por la mamá de Sebastián García. Su mamá, Graciela Carpio Báez, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sí conozco a su hermana, que es Cristina Carpio Báez, fuimos compañeros en La Salle. Se cuenta con una situación un poco delicada de salud y pues bueno, solicitar que nos pongamos en oración por ella y que se mejore pronto. Supimos que tuvo una situación delicada ella, salió del hospital pero volvió a regresar. Como les digo, no tengo gusto de conocer a Graciela, pero sí conozco a Cristina, su hermana, que es tía de Sebastián. Pues hagamos una oración entre todos para que se restablezca de su situación y que todo salga bien. Y pues te mandamos mucha fuerza, Sebastián, para ti, para toda tu familia. Un abrazo muy grande para tu mami y hazlo extenso también para tu tía Cris Carpio, a quien, como te digo, la conocemos de hace muchos años cuando fuimos compañeros ahí en La Salle, León. Pues como comunidad y como grupo que hemos hecho aquí en Bohemia en Vivo, vamos a apoyar con una oración a Sebastián. Pues vamos a continuar con más de este Bohemia en Vivo en su edición número 20. Y esperando les haya gustado este tema que nos... Bueno, el bloque y en el cual venía Solo un Ángel, así se hace llamar, y quien fue vocalista de Los Ángeles Negros. Esto que viene enseguida es algo de Mau Velázquez, esto que se llama Tiempos Híbridos. Es una canción de Ricardo Arjona. Luego viene una vez más Josías Padilla con esta rolita que se llama Sweet Nothing. Cris López con Perdón. This Masquerade es un tema de Juan Manuel García Dueñas, también nos apoya con este tema, ya verán qué virtuosismo de guitarra. Viene Víctor Alfredo con esta canción que se llama Quémame los Ojos. Una vez más viene Solo un Ángel con un tema que se llama Te Juro Que Te Amo. Y vamos a cerrar este bloquecito con algo de Lolis Padilla, esto que se llama Acaríciame. Pues amigos, estamos en Bohemia en Vivo, solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Recuerden que tenemos nuestros programas estelares todos los días de la semana, el lunes con el Manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche, Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche. Todos los martes, el jueves, Soundcheck con Blue a partir de las 7 de la noche. El sábado, desde Monterrey, Nuevo León, Lili Tran con 007 de Cuarentena, donde todo puede pasar. Y los domingos, Blast from the Past by Request con nuestro video Terry Ferris. Pues, sin más preámbulo, vayamos a este penúltimo bloque. Continuamos. We'll be right back.

callito. No. A ver, espérame. El que se ríe se lleva. Yo soy bien cargador. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus manos te vuelvan a besar, déjame quedarme dormido en tus brazos, deja que mi ser se llene de ti. Deja que tu pecho no sienta los míos, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no más porque llora.

Amigos, 9:52 PM, pues llegamos a la parte final de este programa, esperando haya sido de su agrado, como a nosotros nos ha gustado lo que se ha programado el día de hoy. Y pues recordándoles que tenemos una cita, no solamente cada semana, sino una cita todos los días de la semana, con nuestros programas que tenemos aquí de lunes a sábado, a domingo, al igual manera que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Háganos saber sus comentarios sobre esta bohemia allí en el chat. La verdad, nos gustaría saber su opinión, sus comentarios, de qué les gusta, qué no les gusta. Y pues bueno, recuerden que al final del programa vamos a postear el link de este programa por si quieren descargarlo. Es un gusto para nosotros siempre poner el link donde se va a descargar este programa. Pues vamos a cerrar con este tema original de Chichín Pantoja, esto que se llama Rocío. Enseguida viene Dorian Aldana con Mi Historia Entre Tus Dedos. Juanita Laguna con este tema, se llama Perdóname, que lo interpretaba Estrellita, pero originalmente fue hecho por Junior, quien era el esposo de Rocío Dúrcal. Viene Steffi con un tema que se llama Zombie. Viene también una vez más Claudia Esparza, acompañada de su hermano Marco Antonio Esparza, con Entrega Total. Y cerramos con La Duda con Marta Soñadora. Amigos, yo soy Terry Ferri, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las rezas, aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias por la amistad que nos brindan. Pues nos vemos, disfruten este programa, felices sueños, descansen y esperamos esta emisión haya sido de su agrado. Continuamos con Bohemia en Vivo en este su último bloque. Muy buenas noches, descansen y hasta la vista. Mi vida y no encuentro.

fue en mi mundo azul. Mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo un atardecer que envuelve en tu suelo mi bien. Se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas en mí, pero te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraña que soy. Poderte alcanzar. No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Yo solo un atardecer que envuelve en tu cielo mi piel, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname por todo lo extraña que soy. Quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. Es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mí, que no te puedo. Perdóname por todo lo extraña que soy. Quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar.